más hermoso, por eso te amo yo. Si algún día tú me dejas, te juro moriré. Eres toda mi vida y no sé qué haré. Eres tú mi esperanza y si me dejas no seré ilusión, sería dolor en mi corazón. Juntos y yo para siempre unidos, por toda la vida bailemos sin cesar. Aquel beso que un día te entregué, que fue para decirte nunca te dejaré. Para los dos ese fue el día más feliz, nunca podré olvidarlo, es mi gran pasión. Eres tú mi esperanza y si me dejas no seré ilusión, sería dolor. Por toda la vida valemos.